Como parte de la iniciativa Cruz Negra Anarquista del Distrito Federal, queremos dar lectura al siguiente comunicado que lograremos entre todas y todos los compañeros. Queremos mandar un abrazo muy fuerte desde aquí a nuestro compañero Mumia, esperando que este, junto con toda la solidaridad que en todos estos años se ha desplegado, logre derribar los muros que hasta el día de hoy lo mantienen encerrado. Mumia es un preso político del gobierno estadounidense. Este gobierno que ha desatado una guerra de exterminio en contra de la humanidad entera y la cual es apoyada por todos los demás gobiernos del mundo. Mumia es un preso político por su actividad a favor de la comunidad negra, la cual inició a muy temprana edad y aún ahora, encerrado y con la amenaza constante de la pena de muerte sobre él, continúa denunciando las injusticias en contra de los oprimidos y marginados. Por eso lo quieren silenciar. Por eso al actual gobernador de Filadelfia le urge reimponer la sentencia de pena de muerte a Mumia y acallar así una de las voces más críticas del sistema americano y sus nefastas consecuencias sobre todos nosotros. La lucha que Mumia ha dado desde la prisión a través de sus escritos es una lección para todos nosotros de la necesidad de nunca rendirse, de continuar luchando a pesar de todo. El ejemplo de Mumia nos debe de dar la fuerza para redoblar los esfuerzos para lograr su libertad. Mumia, hermano, si tú no te rindes, nosotros tampoco lo haremos. El caso de Mumia no es algo aislado. Forma parte de una estrategia de control social por parte de los gobiernos para intentar doblegar los dignos movimientos sociales y acallar las personas incómodas. Estados Unidos es el país con el mayor porcentaje de población encarcelada, de la cual la mayoría es gente de las comunidades negras o latinas. Cada vez más gente en las cárceles. Eso es lo que quieren los gobiernos y las empresas privadas involucradas en la construcción y gestión de nuevas cárceles. La solución al problema de sobrepoblación carcelaria no es construir nuevas cárceles, ni públicas ni privadas, sino acabar de raíz con la máquina generadora de la explotación y la dominación, esta máquina llamada capitalismo. Para acabar, queremos llamar también la atención sobre otros casos de presos políticos de Estados Unidos y nombrarlos y recordarlos que siempre han estado en la lucha. Estos compañeros presos políticos son Abdul Aziz, Abdul Majid, Álvaro Luna Hernández, Antonio Guerrero, Avelino González Claudio, Bill Dunn, Byron Shane Chubuk, Carlos Alberto Torres, Shook Sim África, Daniel McGowan, David Kilbert, David Sim África, Delbert of África, Ed Bondester, Edward Goldman África, Eric Oxeland, Eric Timer, Francisco Torres, Fred Muhammad Burton, Garrett Fitzgerald, Gerardo Hernández, Anit S. Bay P. Guerrero, Hernán Belli, Jan K. Liman, Yamil Abdulán Alamin, Yalim Muntakim, Janet Holloway África, Jenny Phillips África, Jeffrey Free Lourdes, Joseph Jojo Bowen, Leonard Peltier, Lucy Gibbons, Luis Medina, Malik Smith, Malike Latin, Marilyn Book, Marshall Eddie Conway, Matthew De Palma, Max Spector, Michael Davis África, Mondo Wi Langa T. Rice, Monica Pickin, Dr. Mutulu Shakur, Natael Secor, Oscar López Rivera, René González, Robert Seth Hayes, Romain Chip Fitzgerald, Ronald Reed, Ruben Campa, Russell Maron Schwartz, Sekou Kampul, W. Turk, Sekou Odinga, Sandiata Akoli, C. Square, Thomas Manning, Tsutomu Shirosaki, Verona Bower Jr., William Phillips África, William Lefty Gilday, Solo Angona Asina. Todos estos compañeros están presos en la mayor parte de las cárceles de Estados Unidos y son presos políticos que se tienen que reivindicar. Por último, libertad para todos ellos, libertad para Víctor Herrera, libertad para Manuel Hernández. Abajo los muros de las prisiones. Cruz Negra Anarquista del DF. Los muros de las prisiones, abajo los muros de las prisiones. No estamos todos, faltan los presos, comandante Che Guevara, que la solidaridad es la ternura de los pueblos, es como se demuestran ternura unos pueblos a otros. Y bueno, la solidaridad ha sido lo que ha hecho avanzar esta humanidad, ha sido lo que ha hecho avanzar la naturaleza, han sido los animales en solidaridad como han podido evolucionar, han sido los humanos en solidaridad como han podido crear la ciencia y el progreso, ha sido con solidaridad como hemos podido resolver los problemas de los de abajo, porque los de arriba, bueno, pues de arriba solamente encontramos represión, hostigamiento, para mantener un sistema injusto que separa el hambre del pan del hambriento. Está con nosotros una compañera que también viene a dar su voz solidaria en este meeting de solidaridad con Mumia, y les pedimos a nuestros compañeros de la FEXUM, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que puedan acercarse para hacer uso de la palabra.